divino Elohim, recibe esta alabanza con todo el amor que me has proporcionado al estar viendo hoy tu manifestación. Igual como Abraham, te hemos visto venir en tu ángel mensajero, manifestando en carne los ministerios del día postrero. Manifestando en carne los ministerios del día postrero. Gracias te da hoy tu fiel y reina amada por haberla elegido desde antes de los siglos para esta gran gloria. Oh hijo de David, tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos, oh ángel del pacto. Tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos, oh ángel del pacto. Según Apocalipsis capítulo 10 y versículo 1, Juan te vio descender y te llamó ángel fuerte envuelto en una nube. Hoy podemos decir con toda la humildad que también te hemos visto en toda plenitud manifestado en carne en tu ángel mensajero. La plenitud manifestado en carne en tu ángel mensajero. Gracias te da hoy tu fiel y reina amada por haberla elegido desde antes de los siglos para esta gran gloria. Oh hijo de David, tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos, oh ángel del pacto. Tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos, oh ángel del pacto. Apocalipsis capítulo 10 y versículo 1, Juan te vio descender y te llamó ángel fuerte envuelto en una nube. Hoy podemos decir con toda la humildad que también te hemos visto en toda plenitud manifestado en carne en tu ángel mensajero. En toda plenitud manifestado en carne en tu ángel mensajero. Gracias te da hoy tu fiel y reina amada por haberla elegido desde antes de los siglos para esta gran gloria. Oh hijo de David, tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos, oh ángel del pacto. Tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos, oh ángel del pacto. Oh ángel del pacto, oh ángel del pacto.